Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 7 de esta tercera temporada. Un Corrientes Circulares que vuelve a su formato habitual después de nuestro especial Vinalopop de la semana pasada. Y volvemos con un programa que llega cargado de muchos, muchos estrenos y alguna exclusiva nacional, como la visita de Push Bike Rider, el proyecto en solitario de Alberto Jiménez, la voz de Miss Cafeína, que hoy hace parada en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares para presentarnos en exclusiva y en formato acústico sus nuevos temas. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vos amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y arrancamos con un estreno que nos llena especialmente de orgullo, y es que La Familia del Árbol, uno de nuestros grupos de cabecera, sacan disco el 14 de noviembre, tal y como nos contó Nacho, su cantante, la semana pasada en Vinalopop. Y hoy en Corrientes Circulares tenéis la oportunidad de escuchar en exclusiva Murakami, canción adelanto de La Montaña y el Río, el nuevo trabajo de La Familia del Árbol, Murakami. ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues denme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Con anuncios toda la verdad. Otro de los estrenos llega de la mano de Cranberries, que anuncian su vuelta 10 años después con su sexto álbum, Roses, a través del sello Cooking Vinyl y del que hoy os estrenamos Show Me The Way, de Cranberries. ¿Esto es algún truco? ¿Por qué queréis ayudarlo? Porque siento debilidad por los tullidos, los bastardos y las cosas rotas. ¿Qué hay afuera? Ya no hay nada. Tú te acercas. La mezcla de la actriz Lluvia Rojo y el arte de Lyndon Paris, ex Sandy Driver, no podía más que germinar en algo bueno. En noviembre también podremos encontrar su debut como banda. Pero antes tenemos para vosotros People, un adelanto de lo que será Dead End, el primer largo de No Band for Lluvia. People. Who are you? Recuerda que a veces la hoja más afilada no basta para vencer. Hace falta equilibrio. Los sevillanos Maga también estrenarán en noviembre su nuevo largo Satí contra Godzilla, del que hoy os acercamos esta maravillosa El ruido que me sigue siempre. Maga. Desperté, fue bajo un cielo que quemaba. Rechacé el vaso de agua que me daban justo allí, donde la tierra acaba. Pero desperté, sé que desperté. Qué pena da que solo está, que solo está. No sé de qué se esconderá. Vamos a ver, chaval, me estás ofendiendo. ¡No! Que yo me haya tomado un instante para conocer humanamente a la muchacha esa no quiere decir que no esté pendiente de mi trabajo, ¿eh? Que no esté alerta máxima siempre, con control absoluto de la situación, joder. La verdad, que si no me sale, siempre ha sido igual. El siguiente de los estrenos llega de la mano de los murcianos Neumann, que a través de su página web regalan el que será el primer adelanto de su próximo álbum de Family Plot, Ben Gunn, Neumann. Alive.

La llegada del otoño nos ha traído un buen regalo musical, y es que Pumuki, la banda canaria liderada por Jai Ramírez, acaba de hacernos llegar una nueva entrega de su trayectoria musical en forma de largo. Su tercer trabajo, llamado Plus Ultra, es una nueva muestra del buen hacer de una banda que comienza un nuevo viaje en su camino, y hoy ese camino hace parada en los micrófonos de Corrientes Circulares. Buenas tardes, Jair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, como siempre, bienvenido de nuevo a Corrientes Circulares. Nos encanta tenerte aquí, ¿eh? Placer. Nada, antes de empezar, lo primero también, enhorabuena por el discazo que os habéis marcado. O sea, por supuesto, enhorabuena extensiva a ti y a toda la banda. Increíble el tercer largo de Pumuki. Bueno, pues yo te lo agradezco, y bueno, se lo haré saber también a mis compañeros, y nos alegra mucho que te haya gustado. Nada, desde Corrientes Circulares siempre reconocemos que somos unos admiradores del trabajo de Pumuki, pero en este caso nos habéis conquistado de pleno con este tercer largo, que toma el nombre del viejo lema del colonialismo de Carlos I. ¿Cómo se os ocurre llamarlo Plus Ultra? ¿De dónde salió la idea? Bueno, la historia es larga, o sea, y incluso este lema, es verdad que eso se ha comentado en algún medio, en alguna prensa, pero bueno, es un lema mucho más antiguo. Uh-huh. Es un lema que usaban los marineros un poco como desafío a una antigua advertencia, que era el Non Terrae Plus Ultra, que significa no hay tierra más allá. Era una advertencia para que los marineros no cruzaran a partir de ciertas fronteras establecidas. Ajá, a partir de determinados límites que vosotros sí os habéis atrevido a cruzar con este largo, ¿eh? Bueno, ya te digo, o sea, este Plus Ultra se convirtió, pues eso, en un desafío para los marineros de, bueno, pues vamos a probar a ver qué hay más allá, ¿no? O sea, vamos a adentrarnos, a ver qué pasa. Y bueno, por suerte, estos aventureros así lo hicieron. Y bueno, digamos, nos gustó un poco todo lo que nos transmitía este título. Era un título que para nosotros tenía mucha fuerza, que nos motivaba. No es que con ello pensemos que hemos llegado más allá que nunca o más allá que nadie. En ningún caso esa era la intención. Más que nada era un plus de motivación que nos dábamos nosotros mismos para animarnos a la hora de enfrentarnos a este nuevo proyecto, que bueno, grabar un disco siempre es complicado, más en los tiempos que corren, y era una especie de animarnos a seguir adelante y avanzar, porque al final no queda otra sino caminar, y siempre hacia adelante, y además sin freno, porque si el Bosque en Llamas supuso un cambio, una evolución en el sonido y en la potencia de sonido, en la estructura del sonido de Pumuki, quizás este paso más allá, este Plus Ultra que habéis llegado, este paso que habéis avanzado en la composición, tanto de letras como de encaje de sonidos, da una nueva dimensión quizás a algunos de los aspectos del panorama pop nacional. Pocos grupos atreven a hacer lo que vosotros os habéis atrevido con este tercer largo, Jair. Bueno, llegado a este punto también habría que dar las gracias a Raúl Pérez, Estudios La Mina en Sevilla, que fue el que un poco se convirtió en nuestro aliado a la hora de sacar este disco adelante. Y bueno, junto con él, pues sí, quizás hemos conseguido, yo no digo nuestro mejor disco, porque bueno, tampoco me atrevo a hacer ese tipo de afirmaciones, pero realmente quizás sea el disco que mejor suena de toda nuestra discografía, y donde más nos hemos acercado a cómo nos gustaría sonar, porque bueno, quizás con El Bosque en Llamas sí había quizás una buena base, había buenas ideas, buenas canciones, pero quizás no teníamos la experiencia para hacer llegar nuestro sonido a donde quizás en Plus Ultra sí lo hemos hecho llegar. Pero bueno, siempre estamos aprendiendo, y ojalá que siempre sea así, que siempre haya cosas que aprender, y es nuestro deseo siempre un poco pues seguir hacia adelante y bueno, con cada disco pues dar un pasito más, aunque sea pequeño. Seguir hacia adelante. Siempre dicen, Jair, que el mejor disco está por llegar, pero lo cierto y verdad es que con este tercer largo dais un paso mucho más allá, que muestra claramente un grupo musculoso, un grupo fuerte, un grupo que tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere. Además, lo decías, habéis grabado en el estudio La Mina de Sevilla, con Raúl Pérez, que bueno, como técnico ha realizado las producciones como pues para bandas como The Baltic Sea, como Pony Bravo, como Blacanova, y yo recuerdo ya todo el proceso de grabación de Plus Ultra, que tuve la suerte de preguntar escucharte a lo largo del proceso y que me ibas dando alguna pista y me ibas diciendo, va a ser impresionante, estamos mejorando o sea, Raúl está aplicando nuevas técnicas, estamos buscando y conjuntando un sonido que realmente es inusitadamente rocoso, quizás tiene una base rítmica muy contundente, como pocas, espectacular además en cortes como el que sonaba al principio de la entrevista, Quinta de Regaleira, o como Ángulo Áureo, que marca claramente lo que va a ser lo que es, de hecho, la línea de un álbum y un sonido que deja muy atrás al Bosque en Llamas y sobre todo aquellas primeras comparaciones que alguien se atreve a hacer algún día con aquel sonido de Los Planetas. Nada que ver, ¿eh? Mucho, mucho más sonido Pumuki. Bueno, pienso que por fortuna y bueno, es algo que nos alegra, pues poquito a poco vamos consiguiendo un sonido que nos identifica, ¿por qué no llamarlo un sonido personal? Aunque bueno, yo siempre digo que el sonido de una banda tiene tanto que ver con sus virtudes como con sus defectos, ¿no? O sea, es una mezcla de todo ello, ¿no? Pero bueno, digamos que gracias a las virtudes y también gracias a los defectos, pues conseguimos cierta sonoridad que bueno, de alguna manera la gente ya asocia con nosotros y bueno, eso para una banda pues es motivo de alegría y bueno, es posible que el sonido de Plus Ultra pues sí tenga esa densidad y ese peso que quizás no nos acompañaba en grabaciones anteriores, pero bueno, es lo que te comentaba, uno va poco a poco aprendiendo y ojalá nos quede mucho por aprender y muchos discos por sacar. Muy bien, además en este caso imagino que también tenéis toda la banda que ver y también mucho Raúl, gana protagonismo teclados, por supuesto las guitarras, siempre el inseparable Teremín que le dan un consistente colchón para ese pop que lo que te decía es un sonido cada vez más reconocible, el pop oscuro por decirlo de algún modo de Pumuki que con ese tono de voz tan susurrado que marcas y que cada vez es más estilo propio de la casa. Le da este aire nuevo, que no es nuevo, al Plus Ultra de Pumuki, que pinta a uno de los discos más reconocibles del 2011 en el panorama nacional. Y de hecho a los hechos me remito, y lo veremos dentro de poquito en las listas finales que siempre se suelen hacer, es inevitable, cómo aparece Plus Ultra ahí. Además, lo decía, habéis apostado en lo lírico, profundizando cada vez más a la hora de redactar las letras, en una vena quizás más poética, más literaria aún, que en el Bosque en Llamas. Sí, es posible. Bueno, también lo he comentado con mis compañeros y bueno, con allegados. El Bosque en Llamas, por alguna razón que quizás no sepa explicar o razonar, tenía unos textos muy muy explícitos, unos textos muy muy directos, muy claros, canciones como Si Desaparezco o Los Enamorados, textos tan explícitos que incluso podían resultar un poco violentos. Es posible que, bueno, que en ese momento necesitáramos expresar ciertos sentimientos de esa manera, de la manera más clara y más directa posible, pero es cierto que en Plus Ultra el mensaje o los textos posiblemente se hayan vuelto algo más críticos, puede entender a tener diferentes lecturas y bueno, tampoco sé por qué ha sido así en este caso, pero bueno, así lo hemos sentido y así se ha realizado y bueno, estamos contentos con los textos porque de alguna manera pues refleja nuestro estado emocional actual y bueno, cuentan las cosas que nos apetecía contar. Pocas veces se puede decir que unos textos tan literarios y una música tan oscura, tan barroca y tan densa han sabido conjuntarse de forma tan perfecta como en Plus Ultra, como decíamos, con Quinta la Regaleira, con Gara o con ese aire de los primeros Cure que a mí me tiene absolutamente enganchadísimo con Causa versus Efecto, una de las canciones que quizás más ochentera puedo encontrar y no ochentera hablando de discotequera sino todo lo contrario, sino de en cuanto a barroco, a pop oscuro del álbum. Sí, bueno, Causa versus Efecto quizás es una canción peculiar ya no solo en Plus Ultra sino todo nuestro repertorio, quizás por la contundencia que tiene, por el ritmo trepidante, normalmente no solemos jugar con revoluciones tan altas, pero bueno, en este caso nos apetecía porque era una canción que surge de un sentimiento de rabia y nosotros, o sea, realmente cuando componemos una canción, no quiero que se suene pretencioso ni mucho menos, pero más que buscar referencias en las cuales guiarnos o apoyarnos para sonar de una u otra manera, o sea, realmente lo que intentamos es transmitir ciertas emociones, básicamente, y usamos la música, las letras, los ritmos, la dinámica, o sea, todo en la canción lo usamos a favor o en la búsqueda de un tipo de emoción. Entonces, en Causa versus Efecto, esa emoción era la rabia y era lo que queríamos transmitir. Y bueno, no sé si lo habremos conseguido, pero Causa versus Efecto quizás es una de las canciones más rabiosas de nuestro repertorio y bueno, realmente es una canción que está gustando mucho y nos alegra, sin duda. Pues emociones es lo que transmitís de todas con Plus Ultra. Además, un disco de los más emocionantes que hemos podido encontrar este 2011 y de los que estamos encantadísimos de pinchar en Corrientes Circulares. Jair, como siempre es un placer tenerte en Corrientes Circulares, ya lo sabes, lo hemos hablado mil veces, encantadísimos de tenerte aquí y además deseando que salgáis de gira, que os veamos pronto y que podamos disfrutar de uno de los directos más intensos que se pueden ver ahora mismo en el panorama nacional. De verdad que enhorabuena por Plus Ultra, es un discazo, estamos encantadísimos con él y gracias como siempre por venir a Corrientes Circulares, Jair. Muchísimas gracias, la verdad que tenemos muchas ganas de salir a la carretera y en muy breve ya iremos anunciando las fechas de presentación del disco. Bueno, la presentación oficial será ya este sábado, 22 de octubre en Tenerife, en el Festival Kerosen, y bueno, a partir de esa fecha pues ya iremos anunciando todas las que podamos a lo largo de todo el territorio nacional. Y desde Corrientes Circulares estaremos más que atentos a ver dónde vais y para poder ir a veros y para poder seguiros y para poder contarlo, porque ya digo que es uno de los conciertos más impresionantes que se puede ver hoy en día. Jair, muchísimas gracias por estar en Corrientes Circulares. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta otra. Hasta otra. Yeah. Los desafortunados no son más que una referencia para los afortunados, señor Fisher. Usted es desafortunado para que yo sepa que no lo soy. Por desgracia, los afortunados no se dan cuenta de que lo son hasta que ya es tarde. Por ejemplo, usted ayer estaba mejor que hoy, pero hacía falta lo de hoy para que se diera cuenta. En cambio, hoy ha llegado y ya es tarde, ¿entiende? La gente no se contenta con lo que tiene. Siempre quiere lo que tenía o lo que tiene otro. Porque dudas de qué más es más. Orgullosos de cualquier exceso en el baile de la vanidad. Y si cuentas, cuentas. Y tras Quinta de Regaleira de Pumuki, nos vamos con The Raytons, que también llevan unos días agitando el adelanto de su nuevo disco, un nuevo trabajo que llega repleto de ritmo y de rock. Uno de los grupos con más músculo de la actualidad, Purple Neon Lights, The Raytons. We'll be right back. comenzará a escribir una novela. La nieve nos dejará incomunicados y Lu nos matará a todos con un hacha. Tras su fichaje por Origami Records, esta semana nos ha llegado un nuevo vídeo de Grises, uno de esos grupos a tener muy en cuenta. Plástico Eléctrico, Grises. Es que nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo de no ser por vosotros, que os encargáis del papeleo, el teléfono y esas gilipolleces que no nos gustan. Y todos los tiroteos, todas las persecuciones, todos los polvos que no queremos echar pero acabamos echando porque tenemos que hacerlo. Os lo debemos a vosotros, compañeros. Gracias. Y por fin llegó el Fluido García de Sidoní, otro de los discos de este otoño que aparecerá en las listas de final de año seguro. Si la semana pasada pudimos disfrutar del potente directo de los catalanes y conversar con la banda, hoy os acercamos el corte número 9, el detalle en forma de canción que nuestro querido Jess Senra siempre aporta en todos los discos de Sidoní. Una canción mucho más envolvente, cruda y directa, y un álbum cuya crítica podéis leer en nuestra web, corrientescirculares.es. La huida, Sidoní. Espuma de una vela. seguir. Feliz es el destino de las vírgenes vestales, pues olvidan al mundo y el mundo las olvida a ellas. Brillo eterno de la mente inmaculada, cada oración aceptada y cada deseo renunciado. No want nothing for you, you have nothing to say. Hey, hey. Your kisses were so sweet, your lies were all so sad. Y por fin nos llega algo nuevo de The Tintins, y es que el vídeo de Handy Tap fue grabado por fin el pasado mes de septiembre en Alicante, y esta misma semana nos ha llegado como una de las novedades de un grupo del que esperamos más en breve. Handy Tap, The Tintins. Outside the corner store and walk the pavement. Se cae, cogedla. Se ha caído. Corrientes circulares, demos. Hoy en Corrientes Circulares Demos tenemos el placer de recibir al último fichaje hasta el momento de la discográfica El Genio Equivocado, y es que Grusenka es un grupo de noise pop de Barcelona, formados a mediados de 2010, con una marcada influencia por el shoegaze de principios de los años 90, que apunta muy muy alto y cuyo nombre está en boca de todos este otoño desde su fichaje, y hoy se han acercado hasta Corrientes Circulares Demos de la mano de Xavier Cherich. Hola Xavi, ¿qué tal? Bienvenido a Corrientes Circulares. Hola Jorge, encantado de estar aquí con vosotros. Nada, encantadísimos nosotros, principalmente porque sois casi una de las noticias de este otoño desde que El Genio Equivocado anunció vuestro fichaje. Una sorpresa realmente para todos. Bueno, sí, la verdad es que estamos contentísimos. Surgió todo en junio y desde entonces estamos que la verdad es que no nos lo creemos del todo. Estábamos... La verdad es que estar con ellos es una pasada. Estábamos este verano hablando con Joan y con Rafa y decían, preparaos que vamos con sorpresas el otoño, ¿eh? Y bien que lo tenían guardadito, ¿eh? El día que lo anunciaron, menuda alegría nos llevamos y menuda sorpresa, ¿eh? Sí, además que llevamos nada, justamente esta semana hacemos un año y la verdad es que nos hace una ilusión tremenda, ¿no? Ir pues subiendo y creciendo como músicos y demás. Lleváis un añito solo, empezasteis el año pasado en Barcelona y la banda sois cuatro, tengo yo bien apuntado, ¿verdad? Sí, somos cuatro, somos un bajista que compone las letras, que es Eric Márquez, luego Laia, que toca el teclado, luego también batería, que es mi primo, Enric, y luego yo, que bueno, hago un poco la composición y bueno, llevo un poco también el lideraje un poco del grupo. Muy bien. Y el motivo de montar, bueno, imagino que si tienes a tu primo en la banda y el resto entiendo que son amigos, el hecho de que todos os guste la música llevó el camino de juntaros como banda. Sí, bueno, con Eddie ya hacía tiempo que íbamos haciendo grupos, íbamos probando cosas, pero aún no teníamos muy claro qué camino tomar o qué influencias tomar, y ya pues ya poco a poco se van tomando, teníamos muy claras las referencias que queríamos hacer, y entonces justamente en el Primavera Sound del año pasado estuvimos hablando de hacer un grupo con nuestras influencias, Jus MDC, Los Planetas y demás, y dijimos, va, este año tiene que ser el nuestro, el que venga, pues apostemos más por empezar a hacer música, la que nos gusta, y empezó así todo, pues grabando en un estudio que tengo en mi casa pequeñito, autoeditándonos un poco las demos y bueno, empezar a mandarlas un poco por internet, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que más o menos algunas webs así musicales se interesaron por nosotros, luego también coincidió que nos ofrecieron tocar en Madrid y demás, y más o menos pues poco a poco pues hemos ido haciendo cosas, pero lo del Genio Equivocado ha sido ya la bomba, ¿no? Ha sido un gran bombazo. Oye, Grusenka como banda surge así, ¿y el nombre de dónde sale? Bueno, el nombre es de un personaje es un escritor anónimo de novela erótica. Ajá. Que nos sentimos atraídos, ¿no? Por el misticismo del nombre y de un poco la idea esta de ser anónimos, ¿no? De dedicarle más importancia al arte que no tanto a la persona, ¿no? O sea, dedicar más a la música, ¿no? Entonces, desde este punto de vista empezó también un poco el proyecto, ¿no? Y así surgió, sí. Muy bien, si no tengo yo mal entendido, además es un autor anónimo ruso de mediados del siglo XVIII, creo que además. O sea que estabais ahí indagando cómo buscar un nombre por lo menos llamativo. La parte de anonimato sí, es realmente bueno, muy simbólico. Sí, bueno, más de Eric, que le gusta más la literatura y demás, y sí. Pues ahora en el clavo, ¿eh? Más detalles de Grusenka. Sale, si no tengo yo mal entendido también, nos apuntan desde El Genio Equivocado, el debut ahora ya, en noviembre, el mes que viene. Sí, yo creo que saldrá así, bueno, yo creo, bueno, más o menos tenemos pensado que salga en noviembre, en principios de noviembre, seguro, vamos, está todo hecho, de hecho esta semana he estado con la edición de lo que es el cover, el diseño de todo el CD y demás, y está listo ya, está enviado ya a fábrica y tendrá que salir ya en noviembre, así que estamos bastante a la expectativa, ¿no?, de poder enseñar lo que hemos grabado con Joaquín Pascual, que grabamos el pasado mes de agosto en Albacete y encantadísimos, vamos. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa para Grusenka trabajar con Joaquín Pascual, que ha sido el productor del álbum? Pues la verdad es que no te lo imaginas, es una pasada, porque hablamos con el genio en junio, nos propusieron pues grabar con él y bueno, Eric es súper fan de Joaquín Pascual, de Mercromina, de Surfing Bichos y estábamos que no nos lo podíamos creer, y además a mí también le tengo un aprecio y admiración tremenda y fue increíble, la verdad, aprendimos muchísimo y sobre todo pues no sé, tuvimos un inicio al menos de una gran amistad, ¿no? Entre nosotros tuvimos un feeling muy muy bueno y nada, muy muy contentos de haber aprendido tanto a su lado, ¿no? De la el EP, nuestro primer EP, vamos. Luego masterizáis en California Studios. Sí, California Studios, que es de Andalucía, ahora no sé exactamente de qué parte es. Eso, Joaquín, que controla todo eso y es el que va cortando ahí el bacalao. Sí. Y luego la portada del álbum, tengo ya apuntado por aquí, que es de Clara Prouse. Esta es la portada del primer EP, del Eje Vital, sí. Vale. La portada del EP es de mi hermana, una foto que hizo hace un tiempo, nos gustó y bueno, le hemos retocado un poco, le hemos puesto algún efecto encima que considera un poco con la idea que teníamos de grupo y de sonoridad y bien, a ver qué parece. Pues Xavi, eso está ya ahí, noviembre está a la vuelta de la esquina, queda nada, enseguida vamos a poder disfrutar de Grusenka en su plenitud, con todo un álbum de debut, y en Corrientes Circulares estaremos, vamos, más que pendientes y encantadísimos, igual que estamos hoy en la parte de Corrientes Circulares Demos, apostando por vosotros. Xavi, que os vaya muy bien, de verdad, enhorabuena por el fichaje del Genio Equivocado, enhorabuena por estar ya ahí, ya está todo hecho, y a disfrutar muchísimo de la aventura y de la experiencia. Pues muchas gracias desde parte del grupo a vosotros y encantado de estar allí con vosotros. Nada, ya sabéis que Corrientes Circulares siempre tenéis desde ya se puede decir, vuestra casa. Ya sabéis que cuando vengáis por esta zona del Levante tenéis que hacernos una visita, pero al estudio, ¿eh? Estáis invitados. Vale, encantado, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Xavi. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge. Hasta otra. Solo puede quedar uno. Hoy en nuestras entrevistas acústicas tenemos un invitado muy especial, y es que Alberto Jiménez no es solo la voz cantante de Miss Cafeína, sino que su proyecto en solitario Push Bike Rider es uno de los proyectos que más proyección tiene para esta próxima temporada, y hoy tenemos la suerte de tenerlo en exclusiva aquí en Corrientes Circulares para todos vosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, chicos? Nada, como siempre, esta vez te digo que re bienvenido, porque es la segunda vez que vienes al estudio. Bienvenido en este caso a tu casa. Un placer estar aquí otra vez, la verdad. Nada, ya sabes que esta es tu casa, ya has estado, ya lo conoces, ya has estado tocando. Ya hoy estoy un poco más solo, es como raro, pero... Pero me tengo que acostumbrar también, ¿no? Con esta locura que me ha entrado de irme yo solo por ahí. Bueno, a mí me gusta esto de que te hayas lanzado en solitario. De repente, está bien, mis cafeínas sigue en activo. Sí, sigue, que hay mucha gente que se ha asustado, ¿eh? Cuando puse que iba a sacar cosas en solitario, se ha asustado y pensaban que no... Pero nos llevamos todos muy bien por ahora, nos queremos mucho y va a seguir para adelante. Todo el mundo está Román, está Tonino, está Sergio. Todos, todos. Está Álvaro, están todos. Y ahora tú, que por otro lado, está bien que cada uno también tenga sus proyectos en solitario, tenga sus inquietudes y querías lanzarte en solitario. Me encantó el día que llegaste y dijiste, atención que voy. Eso fue brutal. Pushbike Rider. Ahí quedó. Bueno, lo primero el nombre. Cuéntame lo del nombre, porque ese nombre tiene que tener historia. Sí, la verdad es que yo antes de estar con mis cafeína ya tenía este proyecto. Obviamente no tenía la repercusión que puedo tener ahora porque estaba empezando, pero de hecho el primer demo que yo les mandé a ellos para pues hacer el típico como casting o la primera toma de contacto con ellos fue una canción de en inglés y de este proyecto que tenía. Lo que pasa es que cuando todo empezó con mis cafeína lo aparté y tampoco tenía la necesidad de hacerlo porque lo que quería realmente era una banda. Pero ahora que estamos en un tiempo en el que hace un año que ha salido nuestro disco, que tenemos la gira de invierno, pero ya es como una regira, ¿no? Como después del verano, de festivales y tal, pues me apetecía ya empezar a sacar mis temas en inglés, ¿no? Que los tenía en casa, para mí, para quien lo quisiese escuchar, pero me apetecía que la gente lo escuchase y aparte, ya aparte de la música y tal, como proyectar una imagen que es más yo, ¿no? Porque siempre tienes la responsabilidad o la manera de trabajar en equipo que es, a lo mejor no puedes hacer según qué cosas, decir según qué cosas o cantar según qué cosas porque eres la voz o la imagen de cuatro personas más. Pero aquí soy yo y digo y hago lo que me da la gana y es súper divertido. Lo bueno de esta historia, los pros y los contras, es que es cierto que como Miss Cafeína y como voz cantante de Miss Cafeína, sí que es cierto que representas quizás, los cantantes siempre sostiene como la principal imagen de una banda, es cierto que tiene sus pros. Pero no me quiero quejar, claro, porque tiene todos son privilegios. Claro, y luego sí. Tiene los contras, es decir, que sí que es cierto, sois una banda, sois cinco tíos, excelentes, buenos amigos del programa, que además currantes, que os hemos visto un montón de veces en concierto y no solo en el estudio, además os seguimos siempre que podemos, hay muy buena amistad y sabemos que hay un trabajazo detrás. Sí. Pero también es cierto que en solitario tienen los pros y los contras, es decir, Claro, yo el primer día que llegué a tocar solo y miré a los lados y no estaban, me dio una morriña muy grande porque era como, Dios, es que la voy a cagar, es claro. O sea, a mí lo que me gusta es tocar con ellos, iba a decir tocar con una banda, pero no tocar con una banda, tocar con ellos y todo lo que hacemos en directo, que es que cada vez es más espectáculo, cada vez es todo más cuidado, pero también tiene la parte de lo de tocar solo, de estar como un poco en el salón de tu casa, ¿no? Tocando para menos gente y en sitios más pequeños. Y si te confundes, te ríes y hablas más con el público. Es todo más distendido, más como menos pro, ¿no? Uh-huh. Y también me apetecía hacer esto. Lo que te decía, las sensaciones cuando os hemos visto como banda, como grupo siempre, y aparte que cada vez estáis más sincronizados, lo tenéis todo muy bien aprendido, os controláis muchísimo más, cada día más, además se nota muchísimo en el escenario y con el público, siempre os lo he dicho, como banda, cuidar la imagen, yo creo que es de las bandas jóvenes, para que nos entendamos todos, que mejor imagen han sabido transmitir de salida. Cuidáis muchísimo hasta el último detalle, aparte, por supuesto, lo musical, claro, que siempre es lo principal. Pero lo bueno de estar solo es lo principal, y te lo digo ya, es que eres un valiente. O sea, hay que tener realmente valentía para coger la guitarra, proyecto en solitario, es decir, está claro que valiente eres cuando te pones delante de una banda también a tocar. Pero también el hecho de decir, uy, no está Sergio a este lado, uy, no está claro. Álvaro, Tonino, ¿dónde está Román? De repente decir, aquí voy yo, eso también es mucha valentía. Claro, yo tengo a en mis cafeína a muy buenos músicos y a mis amigos, con lo cual viajar con ellos y tocar con ellos pues es la caña, ¿no? Es como irte, imagínate, viaje a fin de curso todos los fines de semana. Claro. Porque te vas con tus amigos de viaje a ciudades que te encantan o a ciudades que nunca has ido. Ir medio solo es un poco más duro porque vas solo, ¿no? Te vas al hotel solo pero también, no sé cómo decirte, necesito esto para echar de menos mi cafeína, para valorar todo y también para oxigenar un poco. Sergio, como hablábamos antes, está tocando con Zahara ahora, cada uno, Román está tocando con Boza en un proyecto que tiene con ella, que ha producido su EP. Cada uno tiene cosas diferentes y me parece muy bueno para oxigenar la banda, porque si estuviésemos los cinco obsesionados solo con el proyecto de Mis Cafeína y solo centrados a esto, no, a lo mejor nos volveríamos un poco más tiranos uno con el otro y tal. Luego también lo de vivir fuera, que uno viva en un sitio y otro en otro, también nos oxigena. Yo creo que tenemos una forma de funcionar muy, muy, muy buena y yo creo que, no sé, es como a veces te apetece quedarte solo en casa, pues a mí me apetece tocar solo también y tocar canciones mías que no nada tienen que ver con Mis Cafeína. Como banda, como Mis Cafeína, es cierto que tenéis un modo de funcionamiento efectivo 100%, pero original también 100%, ¿eh? Porque también es cierto que ni siquiera vivís en la misma ciudad, claro. Que eso tiene también su aquel, pero lo bueno también de irte solo es literalmente lo que supone la aventura, coger la mochila, claro que sí. Y decir, yo me voy y a ver a quién me encuentro hoy, a conocer a la gente de las salas, a la gente directamente, resto de medios que conoces y que no conoces, sí. Los que nos vamos encontrando por el camino. Entonces, estas son aventuras que también luego te enriquecen como persona y como músico. Sí, incluso como persona también, porque yo cuando voy con ellos voy respaldado por Álvaro, que es el gracioso, Sergio, que es el que de repente te saca una conversación súper friki. Es como, yo soy una persona muy tímida y siempre voy respaldado de ellos también. Al ser una banda más grande, todo está como más organizado, con un manager que te trae, te lleva, te llaman. Entonces ahora es como un trato muy directo, muy empezar otra vez de cero, tratar directamente con la gente de las salas, es otro rollo, ¿no? Y mola empezar otra vez, porque parece que cuando te dicen lo guay que eres y lo guay que es tu disco y tal, muchas veces te lo empiezas a creer un poco. No en plan mal, pero es inevitable, entonces pues eso también me baja un poco, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Igual que mi madre. Esto de mi madre me baja. Las madres claro, siempre ayudan, ¿eh? Para sí. Estas cosas, es cierto. Sí, sí, sí. Oye, me gusta la historia de Pushback Rider, que me dices que es una historia previa. Sí, que me has preguntado el nombre, ¿verdad? Sí. Y no te he dicho nada. Nada. No. Es una historia previa a Mis Cafeína, sí. Tu proyecto en solitario, que ya existía. ¿Desde cuándo? Pues es que no recuerdo. Creo que con Mis Cafeína grabamos el primer EP en 2007. ¿Así es? Pues cuando me fui a vivir a Madrid, que creo que fue el 2003 o 2004. Pero vamos, estamos hablando que ¿cuántos años tenías? Nada. Pues me fui a Madrid con 18. Claro. Pues en los primeros años de estar allí, tocaba por colegios mayores y demás. Empecé en español, luego me pasé al inglés. El nombre viene de un pueblecillo que hay al lado de Ámsterdam, que es así como muy... Es que nunca me acuerdo del nombre, soy un desastre. Bueno, pero está en Holanda. No se llama... Es que no, Gante creo que se llama. Uh-huh. Es un pueblo así como muy verde, muy chiquitito, con casas de madera y no hay coches, solo hay bicis. Y como que la gente parecía estar muy contenta en ese pueblo. Iban con su bici, iban viendo el paisaje, nos saludaban a los guiris, tal. Y a mí como que me dejó muy impactado el buen rollo que tenía todo el mundo en ese pueblo y lo simple que era todo. Y sí, me quedé como una semana pensando que cuál era el como la palabra que podía definir eso, ¿no? Y buscando en el diccionario, porque tampoco es que yo sea bilingüe, encontré Pushbike Rider, que en realidad parece que quiere decir ciclista, pero no, quiere decir alguien que pasea con la bici. Con la bici. Claro, que va paseando y mirando el paisaje. Me parecía algo bastante bonito. Y simbólico. Sí, y simbólico. Sí, sí. Me gusta la historia, además del nombre, porque realmente se asemeja bastante a lo que es la aventura que estás haciendo. Es disfrutar. Exacto, eso es. Disfrutar del paisaje. Es eso. A mí me gusta mucho observar y ver, no sé, ver cómo se comporta la gente. Y porque, de hecho, eso te ayuda mucho también a escribir canciones, ¿no? A saber cómo funciona la gente y saber cómo funciona todo, o pretender saber cómo funciona todo. Y el rollo observador del nombre de Pushbike Rider yo creo que va muy bien. Porque es también como un contador de historias, ¿no? Como un... Está, yo cuenta cuentos. Digo, me parece más como muy simbólico en tu caso. Y aparte, como te conozco, además sé que es muy simbólico. Que sí que es cierto que es disfrutar de esta aventura y vivirla además desde fuera y desde dentro. La vives desde dentro y la ves también desde fuera como, mira, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Luego además me dices que empezaste en español y te cambiaste al inglés. ¿Eso de cantar en inglés? Por diferenciarlo de... Pues bueno, mira, ahora, me parece ahora muy... en la actualidad, por diferenciarlo de Miss Cafeína... Sí. Tiene su aquel, ¿verdad? Aparte de que yo sigo haciendo canciones en inglés todo este tiempo, pero las guardo para mí, me apetecía, si hacía algo en solitario, diferenciar. Porque cuando eres el cantante es diferente a cuando eres el guitarrista. Porque la voz es como... define demasiado a una banda y en cuanto tú oyes una voz dices, hostia, ¿es este? ¿Este es el cantante o es tal? No tanto cuando suena una guitarra, aunque pues la gente entendida sí que lo note, pero el gran público no nota esto. Entonces, para no confundir a la gente y para que tampoco salte la alarma de que nos separamos nada de esto, yo prefiero hacerlo en inglés, también diferenciar todo, ya la imagen, todo. Y no sé, también el inglés es mucho más musical, tiene monosílabos que no tiene el español casi. Es mucho más fácil componer en inglés, por lo menos para mí es mucho más fácil, porque parece que en inglés puedes decir cualquier cosa y suena bien, pero en español es todo muy... ¿sabes? Como tenemos un idioma muy fuerte y hay que saber qué decir, porque si no puede quedar como muy, muy raro. Y la verdad es que no es que me sienta más libre en inglés, pero sí que... es todo como más ágil. Yo escucho mucha música en inglés, entonces es lo primero que me viene. De hecho, cuando compones un tema, y creo que Zahara también me comentaba esto, una vez empiezas a hacer una melodía en guachu guachu, o sea, en un inglés inventado, ¿sabes? Y bueno, pues yo ahora he decidido dejar el inglés inventado en la primera toma y ya está. Y que se quede ahí, claro. Oye, aparte de que el proyecto ya lo tienes, ¿en qué momento... dentro del proceso de banda que tenéis, y porque es que no paráis, claro. Es que, y esto lo podemos decir en Corrientes Circulares, porque como decía antes, os hemos seguido la pista casi al mes. Claro. Habéis estado aquí en el estudio, pero nos hemos visto en un montón de conciertos. Hemos compartido conciertos, además, viendo a otros grupos, y sabemos un poco cómo la agenda que lleváis. ¿En qué momento sacas tiempo, cruzas de repente y dices... he cruzado la línea, voy a lanzarme y ya está? Y se lo comentas además al resto y dices, oye, que yo voy a tomarme también ganas de hacer esto en solitario. Pues mira, últimamente estamos como locos, porque además, aparte de yo decidir hacer esto solo, he pringado a Tonino y a Sergio para que me ayuden a producir las canciones del EP. Y siempre que te hace ilusión algo, sacas tiempo donde sea, ¿no? Y lo único que sí que me jode un poco es quitarme tiempo de ver a mis amigos, a mi familia y tal. Por ejemplo, llevo sin ir a mi casa casi 2 meses a ver a mi madre. Y me encanta contar esto en la radio. mandamos recuerdo ya a tu madre y tienes que ir, ¿eh? Sí, tengo que ir. Es eso, es lo único que te jode, porque lo demás, el estar cansado y tal, y hay momentos de agobio, ¿no? Pues todo compensa. Mire, no sé, además es genial porque cuando no tenemos bolo con Mis Cafeínas estoy yo solo, y claro, cuando no, al revés, y no sé, yo ya creo que ha llegado un momento en el que como no tenga conciertos, que me estoy raro y estoy mal y estoy con unas ganas increíbles de que llegue ya el próximo concierto, es como, no sé, y pues sí, se saca tiempo, de donde sea. Lo bueno que tienes, lo que decías antes, compartir banda con grandísimos músicos, pero también grandísimos amigos, que luego te pongas en solitario y no solamente no te apoyen, sino que lo apoyan y dices, espérate, te apoyo y además cuenta conmigo. Claro, es que yo me sentía con la cosa de que no que tuviese que pedirles permiso, pero sí decírselo, ¿no? Como, chicos, no sé si os parece bien, pero voy a hacer esto porque me apetece. Y es eso, aparte de apoyarme, se han involucrado, ¿no? Con ello. Y es que además, ¿con quién mejor lo podía hacer que con ellos? Yo creo que en el futuro, pues por cambiar y por probar, lo haré con otra gente, tal vez. Pero pues que les conozco tanto y sé cómo funcionan y sé que me gusta tanto lo que hacen porque este proyecto es mucho menos ambicioso que Mis Cafeína. Con lo cual, lo que yo quería tener eran 5 o 6 canciones grabadas para que la gente cuando venga a verme se las sepa, ¿no? Tampoco quería sacar un disco pues con Mis Cafeína, que era como, hostia, sacar el primer disco. Aparte que fue un discazo, ¿eh? Claro. Es un discazo y ha tenido una producción. Claro, ¿no? Sí, no, pero está bien dicho, claro, porque es que es cierto, es un discazo y una producción y un trabajo. Claro, esto es mucho más modesto todo. Cuando lo oiga la gente, verá que es mucho más modesto. Las canciones están bien producidas, pero lo hemos hecho en casa, lo hemos hecho de otra manera, ¿no? Y aún así lo hemos hecho con mucha ilusión y creo que suena bastante bien. Ya a ver qué me dice la gente cuando... El talento es el talento. Y como la idea es saber qué te dice la gente y has venido con la guitarra preparados, venga, aquí ya sabes que esto funciona así en corrientes circulares. Estamos dispuestos a escucharte en acústico. Oye, una pregunta. ¿Y esto es la primera vez que lo haces en acústico? ¿Es la primera vez que lo tocas en medio de comunicación? Casi casi tenemos en la exclusiva. En un medio, sí. O sea, que sí, tenemos sí, ahora sí, mismo sí, la sí, exclusiva sí, de Pull by Rider en acústico. Pues nada, esto es todo un honor, que lo sepas, ¿eh? Nos ha dado una alegría. Así que nada, ¿qué tema tienes preparado? Se llama Bright Horse. Bright Horse, pues Alberto Jiménez, Push Bike Rider, para todos vosotros, en exclusiva. Treat me like a child, tell me I'm a little devil, but you know go at midnight. Tell me everything's illusion, here we are just passing, but you know go at midnight. I'll give the space you needed, I promised you a love song, but not the war I'm feeling, no. Space you needed, I promised you a love song, but now don't worry, I'm feeling, knowing where I come from, knowing where I come from. Take my Saturdays and dress me in front of everyone, but you know go at midnight. Oh, push all my bottoms, make me angry every day, but you know go at midnight. Space you needed, I promised you no love song, but now don't worry, I'm feeling, knowing where I come from. I'll give the space you needed, I promised you no love song, but now don't worry, I'm feeling, knowing where I come from. Knowing where I come from. Oye, es lo que decías, la sensación... Queda poquita agua ya, ahora traemos más. La sensación de que la voz... Siempre lo que se identifica, pero ¿cuánto cambio de matiz, eh? De oírte con Miss Cafeína a oírte en solitario. Cambia completamente. Ya, me lo dice mucha gente eso. Parece que cuando cantas en inglés te atreves a hacer cosas que en español quedan a lo mejor un poco raras. Sí, es verdad. Yo que he tenido la suerte, además, de tenerte tocando a un metro de distancia, y no una vez ni dos, cambia muchísimo el matiz de un tipo de música y un tipo de canción a otra, siendo la misma persona, ¿eh? Impresionante cómo suena, ¿eh? Es totalmente inconsciente, pero sí que es verdad, y hasta que no me lo dijeron yo no me di cuenta de esto, pero sí que... No sé, es algo raro, pero es guay, ¿no? En cualquiera de los puedes casos puedes hacer como un personaje, en realidad. Sí, es verdad, es como crearte un personaje nuevo, ¿eh? Y además... Está bien lo del personaje, porque también como banda creáis personajes sobre el escenario para llegar mucho más fácilmente al público y que eso se identifique, lo que hablábamos antes de la imagen. Sí, o sea que... sí, y sobre todo el tema de, por ejemplo, ahora que la gente me pregunta de por qué me pinto el ojo ahora con mis cafeína, ayuda mogollón a la hora de hacer un espectáculo, porque lo hablaba con un amigo que es actor y me decía que en clase a ellos les hacían pues ese tipo de cosas, pintarse o tener un objeto en la mano o en la cara y tal, para crear un personaje, y es mucho más fácil cuando vas con un algo así, ¿no? El ojo pintado, algo así, meterte en la piel como de otro ser que entretiene a la gente, porque tú ves que yo soy súper tímido, pero luego en el escenario no lo soy. Entonces, sí, es lo de crear personaje, no es que sea otra persona, pero sí que te ayuda a también no ser artista las 24 horas del día, que es un coñazo, ¿no? Está, ¿no? Claro. Llevarte al artista a tu casa. No. Está bien ser, claro, persona, ser Alberto por un lado, y luego tener, no el personaje, pero sí es cierto, el artista del escenario, que te he dicho yo muchas veces, que cuando te veo encima del escenario... Sí, pero como eres... un abogado tampoco es abogado de, claro, su casa, quiero decir, que esto es muy bonito y es muy gratificante, pero no deja de ser un trabajo. Sí, además un trabajo bonito, gratificante, pero que también tiene su lado oscuro, que son muchas horas de carretera, muchas horas ahora, sí, en solitario. Y ya te acostumbras, ¿eh? Porque yo al principio lo llevaba muy mal, pero ahora me meto en la furgo y no he hecho cuentas de son 4 horas hoy o son 3. O sea, es como ya... Te dejas llevar, ya, sí, llegarás. Está bien eso también. Oye, me decías antes que lo producen Tonino y Sergio. Eso es. Estás tú a la voz, pero todo lo que es promo te lo estás currando tú. Sí, lo estoy haciendo como lo hacíamos al principio, Mezcafeina en internet. Con una web, un Facebook, subiendo cosas poco a poco. El EP estará para descargar gratis, y a mí lo que me interesa y lo que quiero es que la gente venga a los conciertos. Me dices ahora que estás con moviéndolo tú, como decíais al principio, en Mezcafeina, mucho de redes sociales, entonces, sí, mucho de imagen, y además hace poquito te han hecho fotos, puede ser las fotos promocionales, me ha parecido leerlo. Sí, y bueno, subí ya la portada. Justo. Y demás, sí. Que la verdad es que, por ejemplo, esto, ¿ves? Una portada así, pues nunca me... Yo creo que en Mezcafeina nunca lo hubiese sacado, pero me apetecía mogollón. Lo ha hecho un amigo mío con el que hago mogollón de cosas de arte y de fotos y demás, que es David Lansbury, que pues que me flipa todo lo que hace. Y sí, lo estoy haciendo todo yo y poco a poco, y como a mí me gusta cuando llego a mi casa y yo qué sé, no sé, estoy muy ilusionado con esta... Está en nueva etapa. Un artista se ve en todo, ¿eh? Se ve cuando te veo componer, se ve cuando te veo en el escenario, se ve cuando te gusta todo el tema de arte, todo el tema de imagen. En tu caso prácticamente tocas todo, ¿eh? Y lo puedo decir porque te he visto y te he visto muchas veces. No hay rama que prácticamente puedas decir que no te guste. Creo que te gusta, pero no en el sentido de que te gusta, sino que disfrutas, que es lo, sí, mejor. Y aparte que cuanto más te metas, más satisfecho vas a estar con lo que además va a ser más tuyo, ¿no? Con el arte del disco de Mezcafeina lo hice yo, con esto también, lo estaba haciendo con Davey, y no sé, me gusta involucrarme en absolutamente todo, ¿no? Y por lo menos lo que yo sé, por ejemplo, en la producción me dejo más llevar, porque sé que no me considero músico. Lo que quiere decir músico, ¿no? Entonces me considero más artista o no sé cómo definirlo, pero entonces sí, me dejo llevar un poco más con la producción y me fío mucho de Tonino y de Sergio. Entonces sí que tengo la decisión final, el decir esto me gusta, esto no, pero les dejo hacer. Eso también está bien, ¿eh? Sí, de hecho, los dos temas que ha producido Sergio los hemos compuesto juntos también. Muy bien. Así que... Muy bien. Me gusta cuando me has recordado lo de el arte también de Mezcafeina, lo hiciste tú, porque además fue una de las preguntas que te hice en su día cuando estábamos exactamente sentados donde estamos, sí, sentados hoy. Sí, sí, sí. Y ya te hablábamos de esto, de cómo te gustaba no solamente la parte musical, sino que la parte musical luego, lo que dices, también, por supuesto, aportas, sabes, conoces, pero te dejas llevar por el resto de compañeros, opinar, respetar, y sobre todo también el aportar nuevas ideas. Claro, el rollo es saber cuáles son tus límites, tus puntos fuertes y flacos. Entonces, yo puedo... En Mezcafeina lo tenemos muy claro. ¿Quién hace qué cosa porque se le da mejor o porque sabe más? Y no hay mucho intrusismo tampoco en eso, ¿no? Y yo solo, pues igual. Si tengo que recurrir y tengo que pedir ayuda por una parte o por otra, lo hago. Y tampoco quiero hacer yo todo solo porque sé que sería perjudicial para mí. Entonces... yo creo que hay que saber elegir con quién hacer las cosas y en qué momento. Hay que dejarte, o sea, hay que saber delegar también. Saber delegar es importante siempre. Centrándonos en lo que es el proyecto, Push by Rider, cosas concretas. Disco, sale de forma digital, fecha aproximada, ¿lo tienes? El 18. 18 de octubre. Estamos hablando que ha sido esta semana ya, sí, cuando ha salido. Sí, sí, o sea, sí, que sí, lo tienes ya. ¿Formato físico lo tenéis claro? Ah, todavía no sabemos, viéndolo, pero estamos mirándolo. A ver cuándo se venderá por internet y en los conciertos. Y la verdad es que salió el lunes el videoclip, que lo han hecho muy muy lejos, que es una productora muy bastante guay. Y pues nada, ahora solo toca, pues eso, tocar y tocar y tocar, que sí, es lo que me apetece realmente. Y haré cosas, pues seguro que grabaré otro videoclip y haré cosas así como videoblogs y demás, que nos gustan mucho. Y no sé, estaremos presentes, ¿no? Estaré presente en... ¿Ves? Es que hablo en plural todavía. Estaré presente en... pues con este proyecto. De todos modos, hablar en plural cuando diriges, representas un proyecto, es muy fácil hacerlo, me refiero, que es lo que hablábamos antes del personaje. Llega un momento en que diferencias, claro, el artista, la persona de el proyecto. Push by Rider, espero... sigues hablando de nosotros, no ya, te preocupes que sigue. Espero nunca hablar en tercera persona, porque la gente que habla en tercera persona me da muy mal rollo. No lo hagas, no lo hagas. Lo de los videoblogs, sé que os gusta por muchos motivos. Sé que os gusta como grupo, amigos músicos de alrededor, Zahara, con la que compartís muchísimas afinidades, y algún que otro instrumento musical en algún concierto que hemos visto nosotros. Y lo de los videoblogs lo sé también por experiencia, porque si no recuerdo mal, en uno de los vuestros salgo yo. Sí, es verdad, es verdad. Salió el sí, acústico que hicisteis aquí en Corrientes Circulares, si no recuerdo yo mal. Hablabas de el vídeo que se estrenó el lunes. ¿Sobre qué canción ha sido la elegida? Pues es Runaway, que es uno de los temas que he hecho con Sergio, que está producido por él y que habla un poco de... Quizá en el vídeo no se entiende muy bien, porque es más visual que otra cosa. Y esto está, o sea, siempre me pasa que, yo no sé por qué, pero la gente que no entiende mis canciones, porque me hace mucha gracia que con Capitán hay opiniones para todo. Y yo creo que la gente no ha entendido nada de la canción, pero me encanta, ¿eh? Eso, porque eso hace pensar a la gente. No quiere decir que no es evidente. Y con Runaway, pues yo creo que va a pasar un poco lo mismo, así que no voy a explicarlo mucho, pero habla un poco de como si... Es una fricada muy grande. Como si mi yo actual viajase para hablar con mi yo del pasado, para tranquilizarle y decirle que no pasa nada, que todo, que hay un bien, futuro mejor, ¿no? Claro. Sí. Y todo el tema habla de esto. Realmente las letras que compones, tanto como por lo que veo, como Push by Rider, como Miss Cafeína, siempre han sido, es cierto, no son letras muy obvias, lo cual también es una señal de identidad de tuya como artista. Representes al proyecto que representes. Que eso también dice mucho, y eso también está muy bien, porque es lo que dices. Tampoco es obvio, la gente no se lo das todo hecho y enmascarito, que parece que a veces es como sí, el arte tiene algo más. Exacto, el arte está hecho para hacer pensar, no está hecho solo para observarlo o para escucharlo. Pero aún así, ya no solo por eso, sino porque contar las cosas de una manera más críptica o más, que no sé, como es todo más visual, ¿no? Con trabajar en las letras con imágenes me parece que es mucho más bonito que contarte que me levantaba y me tomaba un café o algo así, ¿no? O que he ligado y no sé, es que no sé. Es que también está muy bien, porque por ejemplo a mí me gusta mucho Sabina, que habla de ese tipo de o sea, tiene ese de lenguaje, realidad, ¿no? De realidad social, sí. De que, claro, de que te cuenta las cosas tal y como son y lo hace de una manera increíble. Pero a mí me gusta o pertenezco a ese tipo de compositores que les gusta más dejar entrever las cosas, ¿no? Decirlo. Siempre está mejor insinuar que enseñar, ¿no? Que enseñar, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo todo, en música y en todo. Yo lo que tengo ganas es de que sigas enseñando los temas nuevos. Y como estás cargado, literal, con la guitarra, ¿qué otro tema tienes preparado en exclusiva para nosotros? Pues este es el primero que subí a internet y se llama Skyline. Cuando quieras. I have loaned the fiber from my birth, escaped from everything and tried my best. There's nothing from here to the skyline as much as everyone says otherwise. I play a lot of pins and razor blades. I never really care to stay in the rain, 'cause while I dream of the skyline, and there was no room for anything else. There's nothing better than scandal. I look at them and feel so proud. There's nothing better than you. Sounds like a star to come. There's nothing better than scandal. I look at them and feel so proud. There's nothing better than you. Sounds like a star to come. Read the song that takes beautiful things, appear to someone on the other side. There is no reason to cry here in my king's eyes. A shot is thrown and high before I cross the tiny line. There's nothing better than scandal. I look at them and feel so proud. There's nothing better than you. Sounds like a star to come. There's nothing better than scandal. I look at them and feel so proud. There's nothing better than you. Sounds like a star to come. Sounds like a star to come. Sounds like a star to come. Sounds like a star to come. Sounds like a... Ha sido muy valiente, pero ha salido muy, muy bien. Oye, suena el proyecto genial, ¿eh? Estamos encantadísimos. Volver a tenerte en el estudio ha sido todo un honor. Sabes que esta es tu casa, aparte lo sabes, por muchos motivos. Es un placer, la verdad. Lo sabes por muchos motivos, pero bueno, en Antena queda bonito también decirlo porque es real. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por regalarnos estos dos temas en exclusiva en acústico para todos los oyentes de Corrientes Circulares y para nosotros que estamos disfrutándolo contigo. Ah, volveré. Ya sabes, cuando quieras, eres bienvenido siempre a Corrientes Circulares. Mucha suerte con Pure by Rider, que va a funcionar genial. Muchísimas ganas de ver el formato ya físico del disco. Vuelve pronto, sé que has tenido ya varias fechas. ¿Tienes fechas para el futuro? Con Pure by Rider tengo la presentación en Madrid, en el Búho Real, y todavía están por cerrarse algunas, pero que todavía no puedo decir nada. Se puede decir, pero están ahí a punto. Es lo típico que... Nada, ya sabes, cuando las sepas, avisa que nosotros te hacemos claro, de aquí. Además, yo soy muy pesado con Facebook y demás, estarán todas ahí puestas. Tú nos lo cuentas, sí. Que nosotros lo decimos rápido. Gracias, okay. Alberto, por estar en Corrientes Circulares otra vez. Un abrazo, chao. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio a David Verdú, que nos trae las noticias musicales de la semana. Buenas noches, David, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, buenas noches a todos. Esta semana viene cargado de muchísimas noticias, David, pero especialmente hay dos que tienes apuntadas en rojo. Sí, tenemos dos grandes noticias que ya adelantábamos en nuestra web. La primera es que el próximo sábado 29 de octubre se celebrará en la Sala Apolo de Barcelona el merecidísimo homenaje a Pedro San Martín, bajista y compositor de La Buena Vida y una de las figuras fundamentales del indie español. Por ahora son 10 las bandas confirmadas para un concierto que se augura con muchas sorpresas, en el que actuarán Lori Meyers, Triángulo de Amor Bizarro, Ama, Ellos, Clovis, Los Planetas, Tachenko, Nacho Vegas, Antonio Luque y Nosotras en la Playa. Es decir, Behemoth se de Nosotras con Mar de Paulín en la Playa. Para los que no tengan la fortuna de poder asistir o para los que lo quieran rememorar, el concierto será grabado para editarse en un CD que aparecerá con el número de diciembre de la revista Rock Deluxe. Y nosotros desde Corrientes Circulares hacemos nuestro particular homenaje a La Buena Vida, en este caso a Pedro San Martín, con En Bicicleta. La Buena Vida. We'll be right back. Llaman a la puerta, serás tú, pues si resulta que eras... ¿Y la segunda noticia de la semana cuál ha sido, David? No es noticia, es un notición. El pasado 18 de octubre, Stone Roses anunciaron en una multitudinaria rueda de prensa en un hotel del Soho londinense que vuelven. Y vuelven con dos fechas cerradas para conciertos este próximo verano. Una gira mundial y temas nuevos entre las manos, lo que hace sospechar que publicarán pronto nuevo álbum. Eso esperamos. La banda lleva casi 15 años de separación y su vuelta a los escenarios va a ser toda una revolución, al igual que su primera irrupción allá por 1989 con su álbum de debut. I Wanna Be Adore, Stone Roses. ¿Música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop? Corrientes circulares, agenda. Hoy en la Sala Matiz de Valencia, The Bride y Moonflower. Hoy también Napoleón Solo en la Caracol de Madrid. Y Zoe en la Sala Fábrica de Tornillos en Miranda de Ebro, Burgos. Dorian está esta noche en la Universidad Jaume I de Castellón y mañana en el Festival Day on Green de Salamanca. Mañana Barón Rojo estará con su gira Fin 30 Aniversario en el Palacio Vistalegre de Madrid. En los conciertos Retratos Mau en la tercera edición de Teatros del Canal, Stan Steel y La Bonaparte Ensemble los días 22 y 23 de octubre. Airbag sigue con su gira presentación Manual de Montaña Rusa, hoy en Valencia y mañana en Castellón. Ser Museum, hoy viernes en Barcelona y mañana sábado en Zaragoza, en la Casa del Loco. Copiloto y Ultranol, mañana en Madrid, en la Sala Sol. Estereotipo también esta mañana en Salamanca, en el Festival Day on Green. El domingo 23 y el lunes 24, Amaral con su gira Hacia lo Salvaje por Galicia. Russian Red sigue con su gira asiática el sábado en Seúl y el martes en Tokio. Mañana Lagartija Nick en la Sala Camelot de Elche. Y Glu mañana en San Vicente. Misime Manel en Cornellá, mañana también. Loli Meyers el sábado 22 en Salamanca. The Cooks presentan Junk of the Heart mañana en Madrid, La Riviera, y el domingo 23 en la Raz de Matas de Barcelona. En el ciclo Imperdibles de San Miguel, Mogwai, el 25 en Bilbao, el 26 en Madrid y el 27 en Zaragoza. En la Sala Rock Kitchen de Madrid, en el ciclo de conciertos Pop and Dance, La Habitación Roja y Bot Team, el jueves 27. Coldplay y su presentación mundial del nuevo álbum Milo Siloto el miércoles 26 en la Plaza de Toros de las Ventas, y ya avisamos, las entradas agotadas. El 26 y el 27, Guano Apes en Madrid. Arquitectura en Helsinki el 26 y el 27 en Barcelona y en Madrid. En Toledo el jueves 27, Holy Water. Mike Amakowski el 27 de octubre en Cádiz. Y hoy no os olvidéis, Luger en Victoria. ¿Por qué mataron a toda su familia? Una nueva banda. No querían que nadie más ganara en una carrera de caballos amañada. Querían impresionar. Eso es una pura anécdota. Charlie Chaplin participó en un concurso de dobles de Charlotte en Monte Carlo y acabó tercero. Eso es una anécdota. Esto es otra cosa. Solo podría decirlo así. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana en nuestra nueva web, corrientescirculares.es. A los controles, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Circulares. Te di una cápsula especial. Pero ahora tú. Y hoy nos despedimos con la remezcla que The Prodigy ha hecho del Wild Limo de Foo Fighters a petición del propio Dave Grohl. Buen fin de y saludos circulares. We'll be right back.